Para saber también cómo estamos en este 8M, vamos a establecer contacto con Ana Maya. Ella es básicamente trabajadora vitivinícola desde toda su vida y nos gustaría tener su palabra, su mirada en este día, ¿no?, de reivindicación. Hola Ana, ¿cómo te va? Buen día. Tenemos... Día para todas las mujeres. Buen día, Ana, ahora sí te escuchamos. Bueno, contanos un poquito ahora... qué sentís en este día. Vos que, bueno, justamente estás atravesando o inmersa en el mundo del trabajo desde hace tanto tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que el día de hoy, yo creo que es un día muy especial para todas las mujeres. Yo creo que en realidad todos los días es el día de la mujer, porque claro, la mujer yo creo que es uno de, no es por desvalorar a los hombres, pero la mujer es el sexo más fuerte, creo que de los dos. Y yo creo que la mujer es muy importante en este mundo. Yo creo que por una mujer estamos en este mundo. Así que un día, yo creo que no tiene día la mujer. Todos los días es el día de la mujer. Exacto. Así que ¿y cómo es es un cómo día ha sido muy, muy importante. tu vivencia desde el trabajo de la viña, esa viña de la que se habla tanto y que hay tantas mujeres que trabajan en la viña y la verdad que se las nombra muy poco, o cuando uno piensa en el trabajador viñatero, en general, socialmente, se entiende, por alguna razón, como si fuesen solo hombres, cuando en realidad son un porcentaje importantísimo y cada vez mayor la cantidad de mujeres que trabajan en la cosecha, ¿no?, en la viña. Sí, la verdad que el trabajo de la viña es como vos decís, siempre hablan de los trabajadores de la viña y bueno, para todo es el hombre el que trabaja en las viñas. Y hay miles de mujeres así como yo que están que no están visibles, que son están en la oscuridad, digamos, y que están muy poco valoradas porque siempre va al frente el hombre y nunca se fijan en que a la par del hombre, porque no atrás, sino a la par del hombre, hay una mujer que está trabajando también en las viñas y que no la valoran porque no trabaja en blanco, porque no valoran el esfuerzo que hace la mujer, que es igual que el del hombre, y que es muy mal recompensada, porque la mujer que trabaja en las viñas nunca trabaja en blanco, nunca tiene un seguro, nunca tiene una obra social, siempre trabaja en negro, no tiene aportes, como yo, que tengo 59 años, trabajé toda mi vida en las viñas y jamás tuve aportes, y no me puedo jubilar todavía con los años de trabajo que tengo. Así que voy a llegar a los 60 años y voy a tener que esperar si es que el gobierno que tenemos me da la jubilación de la ama de casa, porque sin aporte no voy a poder tener una jubilación como todos los obreros de viña, digamos. Ana, y desde que empezaste hasta ahora, ¿has notado algún tipo de mejora? Digamos que un trabajo que en Mendoza todos o sea, glorifican en la palabra, ¿no? Nada más el trabajador de la viña, sin él no habría vendimia. Hay un discurso, se invierte un montón de plata en la fiesta de la vendimia, pero en las condiciones laborales, ¿vos has notado diferencia, avances, mejoras? ¿Hay baños como corresponde? Por ejemplo, te hago una pregunta básica. En los lugares donde se va a trabajar la cosecha, ¿hay baños para que las mujeres puedan ir? ¿Hay condiciones mínimamente dignas? Contanos un poquito para el que nunca fue a una viña, no sabe lo que es la cosecha, ¿no? No. Jamás hubo una comodidad para ningún obrero, pero para la mujer menos todavía, porque vos imagínate, la mujer es para ir al baño es más oculta que un hombre y no hay ni ni creo que haya en las viñas un baño, aunque sea precario, un nada para. Así que yo creo que sí, han habido avances en la vitivinicultura, como las máquinas cosechadoras, como un montón de, como el fichero automático ahora en las cosechas, todas esas cosas que van avanzando, pero para el trabajador y para la trabajadora vitivinícola no han habido mejora, al contrario, cada vez estamos peores, peores con los sueldos, mal pagado como siempre, poco valorizado, y en realidad los verdaderos vendimiadores somos los que estamos entre las hileras y los que están en las bodegas, los que hacen el vino que de Exactamente. exquisitez que toman. Exactamente, exactamente. Y hay bueno, diferencias en general entre distintos lugares donde se puede ir a cosechar, o es más o menos pareja las condiciones en todos lados igual. No, en todos lados igual. Vos vas a una finca chica y en las mismas condiciones. Vas a una finca de estos grandes empresarios poderosos de acá de la provincia y son las mismas condiciones. No, no es que vos decís, bueno, voy a la finca, qué sé yo, por decir, Zuccardi, y vos decís, bueno, pues sí, pero ahí hay baño, tienen agua para que cuando tengas sed, salir y tener un vaso de agua en la punta de la hilera, jamás, no, no hay. Vos tenés que llevarte tu botella de agua y si querés ir al baño te tenés que ir por ahí detrás de un yuyo y esas son las mismas condiciones, sea quien sea el empresario donde vas a trabajar. Claro, que es el modelo, típico modelo argentino que se sostiene en la esclavización del trabajador del campo, ¿no? Esto que parece que es del siglo XIII, más o menos, cuando por ahí uno dice, bueno, pero los empresarios, pobres empresarios, ¿no? Pobres empresarios, ¿cuánto gastarán en un baño, en un dos baños, en un tacho de agua como corresponde, en una mesa y una silla para que la gente se pueda sentar a comer su sándwich? No digo el sándwich que le dan ellos, el que traen los propios trabajadores, ¿no? Pero bueno, está bueno esto visibilizarlo, y desde la mujer me imagino que todavía se debe notar aún más, ¿no? Estas condiciones indignas de trabajo. Claro que se nota un montón. Vos imaginate tener que ir al baño al descampado o tener que tomar un trago de agua caliente o tibia porque se te calentó el agua que llevaste. Es muy duro. Y ver a la mujer trabajar en la viña y ahora en el tiempo de las cosechas, subir y bajar con un tacho a las escaleras al banco que se le dicen comúnmente para descargar la uva arriba del camión, la verdad que es muy doloroso, yo creo que es hasta inhumano porque los empresarios que están cosechando esas plata en pala, digamos ya, no, no tener un poco de empatía con la gente que está haciéndote enriquecer y agrandar las cuentas de ellos, es doloroso y es chocante para el trabajador y más para la trabajadora. Ana, buen día, te saluda Sofía. Ay, me trabé justo, perdón. Leía también un Hola, Sofía. testimonio de Cassandra que comentaba, bueno, cómo también cómo ella te veía como una mujer obrera que le pusieron el cuerpo a las viñas, al mismo tiempo de que llevan adelante sus hogares. ¿Cómo es como mujer estar llevando también el trabajo como vitivinícola y las tareas de cuidado? Que generalmente Y se nos mira, relegan. Perdón. es doblemente el trabajo, el esfuerzo de la mujer es más, como te digo, más que el hombre todavía, porque la mujer tiene que dejar organizada la casa, la comida que van a comer los hijos, preparar, si tiene chicos de edad escolar, preparar o mandar a los chicos a la escuela y después irse a trabajar. Volver, cuando vuelve de trabajo, siempre hay o el guardapolvo sucio o algo que hacer en la casa, así que No termina, o sea, no termina el día para la mujer y se va a acostar rendida, qué sé, a las 11 o las 12 de la noche, cuando el otro día tiene que madrugar para volver a hacer lo mismo. Claro. Es muy dura la vida de mujer de la viña. Ana, no sé si querés cerrar con alguna reflexión. Mira, perdón, Darío, ahí te quería hacer una pregunta. Ana, ¿cómo estás? Buen día, Darío te saluda. Hola, Darío. Ana, quería ¿Cómo estás? preguntarte, porque dijiste, hablaste de algunos puntos que me parecían interesantes como resaltar. Primero, que trabajado durante toda la vida en la viña, de manera que tus aportes nunca fueron realizados por la patronal, ¿no? Edad te encuentra sin poder acceder directamente a una moratoria jubilatoria. Y estás viendo a ver si puedes acceder a través de si mal no entendí, a través de la jubilación de ama de casa. Hace unos días, bueno, el gobierno nacional empezó a poner en duda estas jubilaciones, este tipo de jubilación, este tipo de moratoria, que en tu caso tiene un doble trabajo, que es el trabajo, como dijiste, del hogar y el trabajo en la viña. Viene a reparar un poquito, pero bueno, la pregunta es ¿qué sentís cuando pensás que van a sacar estas cosas en este contexto actual de estas medidas que apuntan a quitar derechos, a algunos que se han conseguido, como el tema de la jubilación de ama de casa, que no son trabajadoras, trabajadores que han desfinanciado el Estado? ¿Qué te sucede con esta nueva avanzada, esta política de Javier Milei? Viviste, por eso dije yo recién, si es que yo con este gobierno yo me puedo llegar a jubilar, por esa misma Claro. situación, por lo que yo había estado también escuchando, por lo que ha dicho Milei. Hay miles de personas como yo que han trabajado toda su vida y que no les han aportado, tanto mujeres como hombres. Y yo creo que los merecemos la jubilación igualmente que los demás que sí les aportaron con la moratoria, como se ha hecho siempre. Y yo creo que este presidente que tenemos, bueno, está trabajando en contra del pueblo, no a favor, que es lo que dijo en la campaña, que iba a trabajar a favor del pueblo y contra la casta. Y yo creo que yo nunca me sentí casta, así que recién me entero de que desde que empezó a gobernar él, de que yo era una parte también de la casta, parece, porque los está castigando a todos los pobres, los que más necesitamos, como la clase obrera. Así que la verdad que siento mucha tristeza y mucha bronca, porque yo creo que todas las personas nos merecemos cuando llegamos a una edad adulta tener la jubilación, que es de lo que vamos a vivir los últimos años que nos quede. Así que la verdad que es triste que un presidente se exprese de esa forma y tenga esos pensamientos. Para mí es muy doloroso para todas las personas que están como yo. A punto ya de jubilarse, que nos digan que quizás no vamos a tener una jubilación. Y bueno, y yo le diría a Milei de qué piensa que vamos a vivir toda esa gente que estamos a punto ya de con una edad jubilatoria, que estamos entrando a la vejez. Eso es lo que le preguntaría a Milei. Claro. Bueno, Ana, la verdad que está clarísimo. Bueno, compartimos desde ya, queríamos, atravesar este 8M con la voz de una trabajadora, de una persona que está. ¿Desde cuándo, Ana, que estás trabajando en la viña? ¿Desde qué edad Y arrancaste? mira, mis padres trabajaban en las cosechas, trabajaban en la viña y me llevaban a mí por no dejarme sola en la casa. Y así que yo tenía como 6, 7 años, me acuerdo, siempre lo cuento, que me levantaban tempranito en la mañana para llevarme cuando iban a la cosecha. Así que, y viste, antes se juntaban los granos, todo, y me habían hecho un baldecito para que yo juntara los granos. Así que de los 6, 7 años ya trabajaba entre las hileras yo. O sea que Y bueno, después fue tenés después muchos años toda la encima. vida. Bueno, no que Sí, toda la vida en las villas. y Es queríamos, un la verdad, montón. atravesar este día con tu voz. No hay mejor manera de empezar porque justamente tiene que ver con, bueno, nada, la voz de quien está justamente ahí, adentro del surco, ese surco que tanta gente se llena la boca, hace fiestas, se emociona cuando ve los bailarines, que está muy bien, ¿no? Pero a veces también nos olvidamos de los que hacen el trabajo día a día y que justamente ni siquiera pueden cumplir con las condiciones básicas de trabajo y de vida muchas veces. Así que Está bueno eso gracias. que le preguntaste, Fer, y voy a preguntarle un poquito más a Ana, que ¿cómo es el día en un día de temporada, un día de cosecha? ¿Cuántas horas tenés que trabajar? ¿Cuántas horas para que rinda más o menos el día? ¿Cuántos tachos? ¿Cómo es ese día bien en detalle? Y mira, el día comienza a las 7, ahora que a las 7 de la mañana estamos entrando a las cosechas. Y bueno, le dan parejo hasta llenar los camiones, que tienen más o menos, ponerle 3 camiones, 4 camiones, y una persona se hace, no sé, 100 tachos, por decirle un cálculo. Cada persona, no todos hacen 100. Hay unos que son más rápidos para cortar, otros que son un poco más lerdos. Y el valor del tacho de la uva que ahora se está cosechando en este momento es de 400 pesos, así que para hacer 4.000 pesos te tenés que hacer 10 tachos. Y Claro. pero esos tachos tenés que subir y bajar 2 veces por tacho, suponete, porque subís y bajás la escalera y tenés que correr por dentro de la hilera para ir a cosechar la uva. No es fácil, es muy duro y es muy poco pago, ¿eh? O sea que al final del día vos, la persona que está cosechando llega muerta, porque las piernas, el calor, el dolor del hombro donde cargan el tacho, sin decirte que un refalón en la escalera te puedes caer y te puedes lastimar, entre las hileras lo mismo. La verdad que el que no conoce el trabajo de las viñas, ¿sabes qué? Te voy a hacer una comparación. ¿Viste la cosecha que hacen de la viña que está en el aeropuerto? Sí. Que la hacen todo con delantales, chupallas iguales, vestidos anchos las mujeres, camisas de vestir los hombres. Me gustaría comparar esa cosecha con la realidad, con la cosecha verdadera de los trabajadores que andan con las zapatillas rotas, con la ropa rajada, mosteados enteros porque el tacho estaba pinchado. Claro. La verdad que no se compara ni al lado lo que están haciéndole ver al mundo con esa cosecha, en la tele, a miles de gente que no conoce, a turistas, y todos creen que es un juguete la cosecha de uva, y no es así. No, claro, y La verdad aparte que de un no es trabajo así. estacional, vos tenés este trabajo que dura un tiempo muy limitado, y después hay que seguir viviendo. Sí, claro. Claro, la cosecha ahora para la gente que es changarina, que trabaja, que no tiene un trabajo estable. La cosecha te dura un mes y medio, ponele, y después te quedás parado hasta la poda y de ahí tenés que salir a hacer cualquier otra cosa para poder llevar la comida a la mesa. Eso también no lo ve nadie. Sí, la verdad que, bueno. Eso es doloroso, la verdad que es doloroso y no se hace visible. Tal Todo, cual. se hacen visibles las cosas bonitas como la reina, como la corona, la fiesta, el carrusel, todo muy bonito, pero del trabajador de las viñas no habla nadie. No te muestran en un documental cómo es la verdadera vendimia. Tal cual. Bueno, Ana, clarísimo, no queríamos dejar de tener tu testimonio, y sobre todo eso, no chocarse con la realidad, porque si no vivimos siempre en un mundo de irrealidades donde todo es como nos lo cuentan, Y está bueno que nos lo cuente alguien que está ahí, que está trabajando, y sobre todo con esta fiesta que todo el mundo se enorgullece, ¿no? Y habla, cuando hay gente que trabaja y a pesar de que trabaja la pasa mal. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros en este tu día también. Bueno, muchas gracias y déjame que le mande un saludo a todas las mujeres, un abrazo desde el corazón a todas las mujeres de las viñas y de todos los sectores. La realidad que, como te dije antes, la mujer no es porque yo sea mujer, pero yo valoro el esfuerzo, todo lo que hace la mujer, porque yo creo que acá estamos en este mundo, por, como te dije antes, sí, por una mujer, también no por un hombre, duda. Pero la mujer es la que los lleva 9 meses en el vientre, la que nos da luz y bueno, y la que nos cría la mayoría de nuestra vida. Así que bueno, un abrazo a todas las mujeres y feliz día, y bueno, gracias a ustedes por acordarse de mí en este día. Un abrazo gigante, Ana.